qué vida llevará alguien así, ¿no? Que toda su, todos sus inicios, toda su juventud, toda su niñez la ha pasado frente a la tele, ¿no? Qué pinches traumas, ¿no? De tener ese tipo de gente. Cómo ver la vida, ¿no? Que desde ese punto de vista, ¿no? Que creciste, naciste enfrente de una televisora. Bueno, en una televisora, ¿no? Haciendo, pues, de ese tipo de programas, ¿no? Y luego, pues, la cuestión de las televisoras, ¿no? De, sobre todo en ese tiempo Televisa, que, pues, creo que sus políticas en cuanto a ciertas sustancias o cómo se maneja el medio del espectáculo no son las más correctas, y creo que tiene un chingo de mierda que entre rucos, ¿no? Ya se ve así mal pedo. En cambio, ahora imagínense un chavito, una niña de unos 16 años, no, como tendría como unos 9, unos 7 años que empezó a trabajar esa morra en esa televisora haciendo las chiquilladas. ¿Cómo no quedar tocadisco, no? Neta que me sorprende que, pues ya se vio sus actitudes que tiene, ¿no? Creo que es parte, ¿no? Pero bueno, ya dejemos a Luchero descansar un rato. No me refiero a cuestiones, sino que vamos a platicar del disco, el por qué lo tengo. Bueno, pues se lo digo de volada, es un disco que también perteneció a mi mamá. No sé si lo mencioné. Que me gustan canciones que las pongo cuando estoy ebrio, como esos dos días que vengo tumbando, el cual las puse y tiré ahí las lágrimas. Mejor vamos a escuchar dos rolas y ya les diré qué pedo, ¿no? ¿Cómo fue esa fiesta y qué trampa? ¿Y a quién me recordaron? No sé si decir nombres o no. Esta canción que canto, amigos, es una más de dolor. Si es que me ven llorando, amigos, discúlpenme, por favor. Traigo en el alma pena y llanto que no puedo contener. Es que lo quiero tanto, tanto, pero me tocó perder. Y ahora tengo que olvidarlo también y arrancarlo de mi alma y mi ser, y de aquel amor que quema mi piel, que no quede nada. Que no quede huella, que no, y que no quede huella. Porque estoy segura que tú, mi amor, ya ni me recuerdas. Que no quede huella, que no, y que no quede huella. Porque estoy segura que tú, mi amor, ya ni me recuerdas. Que no quede huella de ti y de los besos que te di, para convencerme mejor que yo ya te perdí. Que no quede huella de ti, ni de los besos que te di, para convencerme mejor que yo ya te perdí. Esta canción que canto, amigos, es una más de dolor. Y es que me ven llorando, amigos, discúlpenme, por favor. Traigo en el alma pena y llanto que no puedo contener. Es que lo quiero tanto, tanto, pero me tocó perder. Y ahora tengo que olvidarlo también y arrancarlo de mi alma y mi ser, y de aquel amor que quema mi piel, que no quede nada. Que no quede huella, que no, y que no quede huella. Porque estoy segura que tú, mi amor, ya ni me recuerdas. Que no quede huella, que no, y que no quede huella. Porque estoy segura que tú, mi amor, ya ni me recuerdas. Que no quede huella, que no, y que no quede huella. Que no quede huella, que no, y que no quede huella. Mientras yo le echaba leña al fuego para que no se apagara la hoguera de nuestro amor, y confiando en que tú me querías y jamás me olvidarías, siempre te di la razón. Hoy comprendo, todo me ha fallado, fui tu juego, lo has ganado, te declaro vencedor, pero no lo olvides nunca. La vida es una ruleta en la que alguna vez el que no cae tropieza. Pétalo y espinas, primero das y luego quitas y lastimas. Pétalo y espinas, mal amor me dejas, un sabor a hiel. Pétalo y espinas, primero das y luego quitas y lastimas. Pétalo y espinas, mal amor me dejas, un sabor. Fui tu juego, lo has ganado, te declaro vencedor, pero no lo olvides nunca. La vida es una ruleta en la que alguna vez el que no cae tropieza. Pétalo y espinas, primero das y luego quitas y lastimas. Pétalo y espinas, mal amor me dejas, un sabor a hiel. Pétalo y espinas, primero das y luego quitas y lastimas. Pétalo y espinas, mal amor me dejas, un sabor a hiel. Pétalo y espinas. Las canciones que escuchamos, ya ni les dije el nombre, ni qué pedo, ¿no? Es, la primerita fue ¿Cómo fui a enamorarme de ti? Y las siguientes dos fue Que no quede huella y Pétalos y espinas, de Lucero, en su disco Lucero de México. Como les mencionaba, me vengo bajando del camión, homies, y fueron unos días de peda, de lo que era puro desmadre. Andaba ya casi como tipo rochito, tomando ahí en un puesto de tacos, que ya le estoy agarrando para ir a cotorrear ahí. Me dan chance de echarme mis chelas y todo eso, y es barato porque no, a huevo, no compro tacos, luego nada más llego a tomar y hacer puro pinche ridículo. Pero pues ni pedo, nada, así siento que ya me veo mal. Sí, me veo ya bien T8, chale, sí me vi muy T8. De ahí conocí, de ahí pasó a mi mero carnal, el Bobby, a quien le mando un fuerte abrazo. Ahí los fuimos a echar, seguir tomando en su casa. Que no fue mucho, la verdad, porque yo llevé en Victoria. ¿Cómo se dice? Yo ya iba en bulto, yo ya iba modo bulto, modo. Pues ya iba modo ebrio, o sea, literalmente ya me veía muy mal, sí, en serio que me veía muy mal. Llegamos, creo que nada más nos echamos dos caguamas y 2 6 de cerveza. y no pude evitar a llorar y acordarme de alguien, ¿no? Que creo que es parte de la primera canción que escuchamos, que es la de Cómo fui a enamorarme de ti. Y no es que diga que no haya estado bien o haya estado mal, ¿no? O algo así, sino que yo nunca pensé que fuera a enamorarme de alguien como era esa persona. O sea, no, nunca pensé, en serio. O sea, y no es por el hecho de que no era bonita o no era chida, ¿no? Que era todo lo contrario, sí era muy bonita. Chida no tanto, la neta es que creo que sí la cagaba mucho en eso, pero no entendía por qué me fui a enamorar tan culero. Neta que es algo que no comprendo de mí, cómo fui a perder tan feo con alguien como ella, ¿no? Y es eso, ¿no? Creo que cuando se trata de hablar de, por desgracia, ¿no? Cuando yo tengo que podría tener muy bonitos recuerdos de una persona que lo estaba teniendo, ¿no? Cada vez que terminaba, yo le decía, no, pues ya estuvo, ya esto. Y decía, va, está bien, no hay pedo. Y me volvió a hablar a la semana, a los 2 días, y volví a caer. O sea, creo que tiene que mucho que ver la frase que dije, y volví a tropezar con la misma piedra. Y es lo que me pasó a mí. Creo que parte ya estaba volviendo una adicción la forma en que llevé ese tipo de relación con esta morra. Y una adicción bien culera, ¿no? Que es que yo vivo en este mundo de las adicciones. Sí, ¿no? Las decaídas, los bajones y esta onda, ¿no? De cuando vuelves a la realidad o cuando te bajas del camión, como decimos aquí en el barrio. Un aterrizaje forzoso. Te cuesta mucho regresar a ti. Creo que a mí me costó un chingo, me está costando un chingo ese tipo de relaciones. Y es lo que no entiendo, ¿no? Justo se lo platicaba al Bobby, a mi carnal, llorando con la rola, diciendo, güey, es que porque se tuvo que sangrar la herida más, ¿no? O sea, ¿por qué esa manía de ella de, si ya verme bien puteado, todavía quería más sangrarme más, quería joderme más, ¿no? Creo que es algo que nunca comprendí de ella. Pudo haber dicho, ¿sabes qué, güey? Estuvo, me pasé de verga. Yo y mi vato, mi novio, los pasamos de verga con este homie, ya hay que dejarlo, güey. Ya hicimos todo lo que teníamos que hacer. Ya me pasé de verguísima con este homie. Sin embargo, no se fue hasta desangrar la herida. Y es algo que no comprendo, ¿no? Y es algo como de lo que se explica estas canciones. Es algo así de cómo no nos damos cuenta, ¿no? Por ejemplo, la canción que vamos a escuchar se llama Tu fiel engaño. ¿Cómo no me di cuenta? Era bien evidente que me estaba engañando, que nomás fue la puta burla. O sea, ahorita ando medio, pues ya más tranquilo, ¿no? Pero aún sigo pensando que se pasó de verga, que nomás fue la burla. ¿Qué es eso, no? Nomás fue una burla. ¿Cómo? O sea, estaba seguro que me engañaba, estaba seguro que no mames. O sea, ¿cómo es posible que haya gente tan culera? Y bueno, también, o sea, para gente culera también que haber gente pendeja, ¿no? Y en ese caso, pues yo soy una persona bien pendeja. Sí me pasé de pendejo. Pero pues ni pedo, toca como los gatos lamarse las heridas y seguir. Pero bueno, de vez en cuando está bueno, está bien llorar. Y pues lloré mucho estos 2 últimos días, me acordé mucho de ese engaño. Pues vamos a escuchar estas rolas y ya mejor me callo, que es Tu infame engaño y... Ay, no me acuerdo de la otra serena. Tu presa fácil. Esa le queda. Las 2 canciones le quedan a esta home, a esta relación tan culera que viví. Cariño mío, esta despedida me está matando. Lágrimas de mis ojos, te digo adiós. No quiero irme, ni Dios lo sabe, que me duele tanto. Sí, fuimos muy termina. Nunca

tragarte tu orgullo porque no caí. A punto estuve de caer, y te lo aseguro que era yo quien más deseaba tener tu querer, pero echaste por la borda todo lo bonito que tú habías ganado. Enseñaste pronto el cobre y sin mi cariño te vas a quedar. Ya lo ves, te diste cuenta que tu presa fácil se va y se te va. Vas a quedar con las ganas de que sea tuya y tendrás que tragarte tu orgullo porque no caí. Y te vas a quedar con las ganas de que sea tuya y tendrás que tragarte tu orgullo porque no caí. Me creíste presa fácil, pero no. Llegamos a la parte final, barrio, y qué decir de este programa, más bien qué decir del alcohol, las drogadicciones y los malos amores y ser la burla. Creo que yo me defino este último tiempo que pasé con esta morra, ser la burla. En serio que nunca me habían engañado tan feo, nunca me habían pasado, o sea, soy una persona que está acostumbrada, que está calada, como decimos, ¿no? O sea, estoy calado, ya estoy probado, ¿no? Ya sé que trampa con las burlas, con las malas relaciones, con los intentos de pareja, pero esta vez sí me calaron bien sabroso. Nunca había sentido tanto dolor, tanta burla. Y sobre todo, incluso hasta tanto odio, ¿no? Porque no creo que tú puedas amar a alguien o decirle que la ames y producirle tanto odio, ¿no? Y agasajarse con alguien. De plano es no tener corazón. Es eso, creo que no es tener corazón cuando tratas a alguien así. Por mucho que dirás, bueno, pues ya se lo merece el homie, ¿no? Por pendejo, por puto, por mamón, o por lo que quieras, ¿no? Pero si pues, no fuiste ni puto, ni mamón, ni culero, ni pasado de verga, simplemente diste todo eso, todo tu amor, todo lo diste, todo chido, para que te trataran de esa forma, es como diciendo, güey, no mames, es en serio, lo que más me duele es eso que no. Sentía que no lo merecía. Incluso hasta siendo un pendejo sentía que no lo merecía. Sentía que no merecía ese trato, esa forma de pasarse de verga. Sentí que no lo merecía. Ahorita estaría a lo mejor bien diferente. Creo que hubiera pasado muchas cosas muy diferentes si no hubiera conocido a esta persona. Estaría tal vez narrando otra cosa, otra onda, pero con un poco de más de felicidad, y no me sentiría tan estúpido, tan cobarde, tan idiota, tan adicto, tan drogadicto, tan borracho. No me sentiría así, pero pues no sé, creo que a veces no es que queramos, ¿no? O sea, a veces luego ya ni hay nada, ¿no? O sea, como que dices, güey, chales, piche. O sea, otra vez está ese perro rabioso llamado vida, otra vez se me dio esa mordida, ¿no? Ya me había soltado un poquito y ahorita me volvió a dar y me dijo, cámara, mijo, acuérdese que esto no es de gratis, que esto va a sufrir. Y no por el hecho que hayas descansado un ratito, te voy a saltar, culo. Y así me ha tratado ahorita la vida. Otra vez me dio esa mordida rabiosa y no me suelta. Pero bueno, gracias, Gómez, por llegar hasta acá, por entenderme, por tratar de comprenderme. Y esto fue Sin Licencia, el intento de programa de radio llamado que se transmite en sinantena.com bajo la idea de NAS, Narrativas Audiovisuales Salvajes. Los dejo con dos canciones, que es Cómo Duele y Tristes Recuerdos. Para que vieras a este amor, como desgarra por dentro. Si vieras cómo me duele, ay, sentir tu fuego de amor, que tan solo represente yo tu pasatiempo mejor. Si vieras cómo me duele, cómo consumes mi ser, también presiento que te voy a perder, pero soy necia en querer. Si vieras cómo me duele, cómo me duele tu amor. Cómo me duele, ay, sentir tu fuego de amor, que tan solo represente yo tu pasatiempo mejor. Si vieras cómo me duele, cómo consumes mi ser, también presiento que te voy a perder, pero soy necia en querer. Si vieras cómo me duele, cómo me duele tu amor. Si vieras.